Hola a todos y todas, soy Maximiliano, les vengo a presentar la Torre Campanaria del Colegio San Francisco de Puerto Montt. La Torre Campanaria del Colegio San Francisco Javier data de 1894, es una construcción estructurada en madera, posiblemente de mañigo al erce. La Torre Campanaria es un inmueble de equipamiento religioso, ceremonial y turístico. La construcción data de un estilo gótico con pequeñas cruces con puntas fácilmente identificables. En la plataforma alta del cerro y el escenario estético genera una gran vista del monumento histórico y cultural que el de 25 de septiembre de 1997 fue localizado en los lagos Puerto Montt en Benavente 550. Esta ha sido toda la información sobre la Torre Campanaria de Puerto Montt, espero les haya gustado, hasta pronto.